If you don't change directions, you'll end up where you're headed. And I thought, you know, Y si tú no cambias la dirección, vas a terminar en el mismo lugar hacia donde te diriges. I looked at my boss and his boss and his boss. Entonces, yo miré a mi jefe y al jefe de mi jefe y al jefe del jefe de mi jefe. I looked at my neighbors. Miré a mis vecinos. I looked around me and I said, miré alrededor mío y dije, I don't think that's what I want my life to be like. Yo no creo que esa sea el estilo de vida que yo quiero tener. And I looked in the Amway world. Y entonces miré en el mundo de Amway. And I looked on the stage. That's, by the way, where you need to focus. You look here. Up. Y miré al escenario, que de hecho ese es el donde tú tienes que mirar. Tú te enfocas aquí. Here, at the people that are achieving. You say, do I like those people? Que mira a las personas que están obteniendo sus metas en la vida. Y te haces la pregunta, a mí me gustan esa gente. Do I want to live around those people? Do I want my children influenced by those people? Yo quiero vivir alrededor de esa gente. Si yo quiero que mis hijos se influencien por esa persona. Do those people stand for the things I want to stand for? Esas personas defienden lo mismo que yo defiendo. And if so, y si tu respuesta es sí, then that's a pretty good reason to start taking this business pretty seriously. Esa es una razón bien poderosa para empezar a tomar este negocio de una forma seria. So Nancy and I began focusing on what we wanted, not on what we had to do. And y entonces Nancy y yo comenzamos a enfocarnos en lo que nosotros queríamos, no en lo que nosotros teníamos que hacer. What do we got to do to become successful? Now we didn't have the luxury of a system like you do today. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para convertirnos en personas de éxito? Nosotros no teníamos el lujo de tener el sistema que tienen ustedes hoy. You know, most people would pay a lot of money in the world of Amway to have access to what you have access to in this organization. ¿Sabes una cosa? Un montón de gente en el mundo de Amway pagarían un montón de dinero por tener acceso al sistema que tenéis ustedes hoy. It's absolutely awesome. Es realmente increíble. The things that are available to you, the tools that are available, the attitude. Las cosas que ustedes, a las cuales ustedes tienen acceso, las herramientas a las cuales ustedes tienen acceso. The tools that are passed down. The example, the lifestyle. La actitud que se pasa en línea descendente en la línea de auspicio, el ejemplo, the incredible success that is el éxito, el estilo de vida literally that overwhelms you when you come into this organization, que realmente te abraza cuando tú entras y miras por dentro de esta organización. But every Amway organization, contrary to what you may be aware of, todas las organizaciones de Amway que tú puedes saber, has what going for what you do. There are a lot of people come in this business que tienen a su favor lo que ustedes tienen a su favor. They hardly ever find anybody who knows what they're doing. Hay personas que entran en este negocio hoy día y no conocen a nadie que sabe lo que está haciendo. They're given all kinds of crazy ways to start. Ellos se le dan toda clase de ideas locas para comenzar. Kind of tossed out in the middle of the lake. It's not really anybody's fault. It's just that cogen y se hunden en el medio del lago y realmente no es culpa de nadie. It's kind of like, you know, being I guess chastising a group like this for not appreciating the being involved in the organization. Es como culpar a alguien en este grupo que no aprecie el estar envuelto en la organización Jaeger. It's about as silly as me chastising my children for not being appreciative of being an American. Es como culpar a mis hijos de no apreciar el que vivan en América. It's really not their fault. No es realmente su culpa. And they are appreciative. It's just that, y ellos realmente aprecian. You know, they were born with it and they just expect it and they es que ellos han nacido con ellos y ellos lo esperan. They assume everybody has it. Y asumen que todo el mundo tiene lo mismo, yes, de la misma forma. It's one of the reasons it was so important for us a couple of years ago when we went to an EDC trip. We took Heather with us and took her into East Germany and let her experience. Y por eso fue tan importante para nosotros cuando fuimos a nuestra reunión de ejecutivos diamante el año pasado, llevar a Heather con nosotros y llevarla a la Alemania Oriental y dejarla que ella experimentara por sí misma. What a lack of freedom can be like and the look in people's eyes when cómo se vive cuando se le falta la libertad y que mire a los ojos de esa gente. They don't have the hope of free enterprise. And que no tienen la esperanza de la libre empresa. And yet, I just can't help but say it to you. Así es que yo no puedo evitar el decirte that the power of just being involved in an organization like this, el poder que tenéis ustedes con estar envuelto en una organización de estas características, is something you don't want to take very lightly. Es algo que tú no debes tomártelo a la ligera. I guarantee you that. And I don't think you do. Y te lo garantizo. Y no creo que tú lo hagas. But let me just say it as someone from the outside. Déjame decirlo como alguien de fuera. An exciting thing to have access to what you have access to. And que es realmente excitante tener acceso a lo que tú tienes acceso hoy. You know, Yeah, you give it a hand because tú realmente dale un aplauso porque se lo merece. Fill in a couple of spots in our story, and then I want to make a few points, and I'll be done here tonight. But voy a decirte algunas cosas que nos han pasado a nosotros, y voy a enfatizar en dos o tres puntos, y vamos a terminar. There's a couple of things that I think maybe are significant about our process along, because I learned some things along the way, you know. Y hay dos o tres cosas que nos han ocurrido a lo largo del camino que nos ha hecho cambiar mucho. For the first couple of years in the business as young kids, we scrambled around and... Por los primeros años en el negocio, como dos niños, saltábamos de un lado para otro. Kind of did all kinds of crazy things. Nothing really worked very well. E hicimos un montón de cosas locas. Nada realmente funcionaba. Didn't have any decent posture. No teníamos una postura decente. Didn't really know how to start somebody. We just kind of... Realmente no sabíamos cómo hacer que alguien comenzara en el negocio. Signed them up and told them how exciting it was. And realmente lo firmábamos en el negocio y le decíamos cuán entusiasmados nosotros estábamos. You know, it was a method of the month kind of a thing. Era el método del mes, más o menos era como funcionaba. Everybody came into town, had a new technique. And todo el mundo llegaba a la ciudad y que llegaba nuevo, traía una técnica nueva. A different personality and una personalidad nueva. We were really very disorganized in those days. Estábamos bien desorganizados en esos días. We really didn't quite know what to say to people to help them build it. Realmente no sabíamos qué decirle a las personas para ayudarlos a construir el negocio. Just knew we believed in it. Solamente sabíamos que creíamos en él. And somehow we patched together a direct distributorship. De alguna forma llegamos y pasamos llegamos a distribuidor directo. And it wasn't really a very impressive thing. I'm not quite sure how we did it. No, realmente no fue una cosa de mucha impresión. No te puedo decir cómo lo hicimos. Did it through excitement and determination. And I don't know. Lo hicimos seguramente a través de el entusiasmo y la determinación. About you, but all I had to do is go to one rally and figure out that being direct was where it's at, you know. Yo no sé tú, pero yo me di cuenta, yo nada más que tengo que ir a un rally y verlo y saber que dónde hay que llegar primeramente rápidamente a distribuidor directo. Well, I mean, I needed to be a direct. And yo tenía que ser un directo. So my first goal was to get that 7500 put together somehow. Así que mi primera meta era llegar a ese máximo del 21% rápidamente. Get a group. And so we built a group of about 100 distributors in our first 10 or 11 months in the business. Así que construimos en nuestros primeros 10 o 11 meses en el negocio un grupo de 100, ciento y tantos distribuidores. And none of those people were anybody we knew when we signed up. Y ninguna de esas personas eran personas que nosotros conocíamos cuando lo firmamos. We had to go find them, and I did all kinds of dumb things. Y nosotros teníamos que ir allí a buscarlos y hice un montón de ideas tontas. Oh, I had newspaper ads, everything. It was horrible. I hated it. Puse anuncios en el periódico. O sea, fue realmente horrible. Yo lo odiaba. Because, you know, I wasn't comfortable doing those things. But porque realmente yo no me sentía cómodo haciendo esas cosas. Shoot, my relatives all live back east. I couldn't go talk to them. Naturalmente, mis familiares vivían en el este y yo podía ir a hablar con ellos. Well, actually, I did do that. We borrowed some money and flew back east. Y realmente hicimos eso. Pedimos algún dinero prestado y volamos al este. We are back east, aren't we? Ahora estamos en el este, ¿verdad? Well, anyway, we flew here and we showed it to some people. Así es que volamos aquí y se lo enseñamos a alguna gente. And they got in, and by the time we got home, they'd already quit. Ellos entraron al negocio y cuando regresamos a casa ya se habían rajado. Kit was being UPS back, and el kit nos los mandaron por correo de regreso. It was real exciting. Paid that off for about 2 years. Fue realmente excitante. Me lo pagaron creo que después de 2 años. We drove up to Seattle to save Nancy's brother from the aerospace industry. And cogimos y después nos fuimos a Seattle a hablar con el hermano de Nancy, que también estaba envuelto en la aeronáutica. He told us that Amway was probably illegal. And él nos dijo que Amway probablemente era ilegal. And, yeah, even if it would work, we probably couldn't do it. Y realmente si funcionaría, nosotros no seríamos capaces de hacerlo. You know, it was really a disaster. It seemed like everything we did, nothing really worked out. Era realmente un desastre. Parecía como que todo lo que nosotros hacíamos, nada funcionaba. But we finally got to direct, and we felt so great about that, and that I quit my job. Y finalmente llegamos a distribuidores directos, y me sentí tan bien acerca de eso que renuncié a mi trabajo. A dumb thing to do, but fue una cosa tonta de hacer. I did it. Pero lo hice. And in 72, nobody quit in the aerospace industry, but y en 1972, nadie se dejaba la industria aeronáutica. You know, we did that. Pero nosotros lo hicimos. And we're just kind of dumb and happy, 25 years old. Nosotros éramos unos tontos felices, 25 años. You know, we had a nice house and swimming pool in the backyard. And teníamos una casita bonita con una piscina en la parte de atrás de la casa. Housekeeper. And teníamos una asistente. Couple-year-old Cadillac and no job. It was un Cadillac de 2 años y no empleo. Great. Era fantástico. You know, Heather was a couple of years old, and Heather tenía 2 años. We were just kind of going along nicely. Actually, I think we really didn't have a goal because todo iba bien agradable. O sea, nosotros creo que no teníamos ninguna meta. Because we had achieved freedom, which was our goal, and porque ya habíamos obtenido la libertad, que era nuestra meta. Freedom came cheap as an aerospace engineer. Y la libertad había llegado bien barata como ingeniero aeronáutico. No offense, but at least in those days it came cheap. Sin ninguna ofensa, al menos en aquellos momentos vino barato. Direct distributorship replaced my income. El ingreso de distribuidor directo reemplazó mi ingreso. And so we chose to buy freedom instead of material things. Así que nosotros decidimos comprar nuestra libertad en vez de cosas materiales. Now we happen to have freedom and material things. It's wonderful, you know. Pero nosotros teníamos cosas materiales y a su vez la libertad era realmente tremendo. Making a lot of money in Amway is a hazard of the profession. El ganar un montón de dinero en Amway son ganjes del oficio. You don't have to like money. A ti no te tiene que gustar el dinero. You're just going to get it anyway. Tú realmente lo vas a obtener de todas formas. If you get good at this business, you're going to have a lot of money. And you. Si tú realmente eres bueno en este negocio, vas a tener un montón de dinero. You better figure out what you're going to do with it when you get it. So. Tú vas a tener que ver qué es lo que vas a hacer con él cuando lo obtengas. In any case, we, you know, en cualquier caso, when Eric came into our life and that situation came into our life, it really knocked us off the track for. Cuando Eric llegó a nuestra vida en la forma en que llegó a nuestra vida, realmente nos fue un duro golpe. Wow. But que nos sacó del camino por un momento. But no, I mean, what it did is it took some of our steam away. It took some of our momentum away. And we, lo que hizo fue que nos quitó algo de nuestra estima, nos quitó algo de nuestro momento de inercia. We had to think about it. Tuvimos que pensar otra vez acerca de ello. We had to really determine in our mind. Realmente tuvimos que determinar en nuestra mente. As maybe some of you do right now today. Maybe some of you came to this free enterprise day to quit. Como le pasa a lo mejor a muchos de ustedes. Algunos de ustedes a lo mejor vino a este día de la libre empresa a rajarse. I say, how can that be? Tú puedes decir, ¿y cómo puede ser esto? Well, because you bought tickets and Dexter wouldn't give you the money back. Porque tú compraste los billetes y Dexter no te devolvía el dinero. But since you bought the ticket, something happened, and you thought maybe you just ought to forget this thing. Y desde que tú compraste los billetes acá, algo pasó y tú pensaste, yo mejor me olvido de esta cosa. And I got to tell you. Y yo quiero decirte. We all have those thoughts. Todos tenemos esos pensamientos. But you gotta know that. We didn't skate to where we are. Y pero tú tienes que saber que donde nosotros llegamos estamos hoy no fue un paseo. We kept our eyes fixed on the fact that nobody gets anything free. Pero nosotros mantuvimos nuestra mirada en la realidad de que nadie obtiene nada fácil. Cheap in this world. En este mundo. And we just decided that we could learn anything. Y nosotros decidimos que nosotros podíamos aprender cualquier cosa. You know, I mean, it may take us longer than other people, but it's kind of like playing the piano. Puede que nos tome más tiempo que a otras personas, pero es como el tocar el piano. No, not very impressive at first. Puede que no te impresiones mucho al principio. We figured if we practice and practice, we'd get it together. Pero figuramos que si practicábamos, nos íbamos a acoplar y obtener los resultados. And I've done some other things. I started another business right after Eric finally came out of the hospital for. Y yo he practicado, he hecho otras cosas. Yo recuerdo cuando Eric salió del hospital. While I started another business, was encouraged by a fellow that I met to get into business with him in a consulting enterprise. Comencé un negocio con otro amigo que me había embullado a comenzar un negocio de consultoría empresarial. And I had now been in Amway for 5.5 years, and most money I ever made was $25,000 a year. Now, y ya yo llevaba en el negocio de Amway, imagínate esto, 5 años, y lo más que había hecho eran $25,000 al año. That's not a bad income. Eso no es un ingreso malo. It wasn't very good. Now, pero tampoco era muy bueno. Back in 1975, so it wasn't too bad. Era por allá por el 1975, no estaba mal. But you know, I'd never made a lot of money. We had almost $200,000 in debt, some medical bills. Pero realmente no era mucho dinero. Yo recuerdo haber estado, recuerda que teníamos por encima de $200,000 en deudas de hospital. Didn't know what we were going to do, so I thought, well, I'll try this other business. Y no sabíamos qué íbamos a hacer, así que dije, bueno, vamos a tratar este otro negocio. Lord bless that business. It's unbelievable. Dios bendijo aquel negocio que es increíble. I made $150,000 net profit my first year. Gané $150,000 de beneficio neto el primer año. Now that's a lot of bucks in 1975-76. Eso es un montón de dinero en 1975-76. Especially for somebody who never made more than $25,000 in his life. Especialmente para una persona que nunca había ganado por encima de $25,000 al año en su vida. Now here I am sitting with a business. The next year I made another $150,000. Now I got 2 years and $150,000 in a business. Y después al año siguiente gané otra vez por encima de $175,000. Así que llevaba 2 años seguidos sentado ganando ese dinero. That I've been in for 2 years. En un negocio en el cual había estado 2 años. I've got the Amway business. I've now been in for 6 years. I'm still making $25,000 a year. Y tengo este otro negocio de Amway que llevaba 5 años estaba en el sexto año y todavía andaba por los $25,000 al año. But I discovered something. Pero yo descubrí algo. Money is not what drove us in Amway. Que el dinero no era lo que a nosotros nos mantenía envuelto en el negocio de Amway. Because we found out we had the money, porque nosotros nos descubrimos que teníamos el dinero, but our heart was still with the people. Pero nuestro corazón todavía estaba con las personas. We realized that the lives were being blessed in Amway, nosotros nos dimos cuenta que las vidas que nosotros estábamos bendiciendo en Amway, and not by the money that we were making. Era lo que nos impulsaba y no el dinero que estábamos ganando. And so we were very grateful for the money. Así que nosotros estábamos bien agradecidos por el dinero. We were very thankful for the money. Dábamos muchas gracias por el dinero. But I kept feeling this tug to say, if we can do it in one place, we ought to be able to do it in any place. Pero todavía sentía aquello que me decía, si nosotros lo habíamos hecho en este lugar, tenemos que ser capaces de hacerlo en este otro lugar. Why don't we take the Amway business seriously for a change? Why don't we just really blast this thing? ¿Por qué nosotros no tomamos el negocio de Amway seriamente y no cogemos y echamos para adelante con él? Why don't we really clear the path and clear the decks and? Así que ¿por qué no nosotros no aclaramos el camino, nos salimos de las deudas? Make the list and do all the things we tell our distributors to do. And hacemos la lista y hacemos todas las cosas que nosotros le estamos diciendo a nuestros distribuidores que hagan. Hey, that's tough to do when you've been in for 6 years and you're a ruby. Y eso es bien difícil de hacer cuando tú has estado en el negocio por 6 años y todavía estás en el nivel de rubí. All right. It's tough. I know some of you are saying, oh boy, this is great. This is great. I've only been in 4 and I'm a direct, so I got 2 more years to go before I have to get excited. Y algunos de ustedes dirán, oh, eso es fantástico. Yo soy directo, he estado 4 años, así que todavía me quedan 2 años para realmente entusiasmarme. No. That's not what you're supposed to get out of our story. No. Eso no es lo que tú estás supuesto a sacar de nuestra historia. What we did is, I saw a movie not too long ago where they did an experiment with a great northern pike. And yo vi un experimento, una película los otros días donde se hizo un experimento con un gran lucio nórdico. They put the pike in a tank, y pusieron a ese lucio en un tanque. And there were minnows flying around this little critter. And you ever see that film? It's a great film. ¿Han visto esa película? Le pusieron unos peces pequeños alrededor de lucio en el tanque. And they put a glass bell jar down in the tank, and the minnows are swimming around in the jar. Now the pike tries to eat these fish. He can't get through the glass. Y esos peces pequeños se lo ponen en una vasija de cristal. Así que ese lucio ve los peces y está tratando de comerse los peces, pero choca contra el cristal donde están metidos los peces pequeños. So he bangs his nose against the glass for a couple of hours. Así es que coge y se mete la cabeza contra el cristal por 2 horas. And he realizes there's no way he's going to eat the fish. Y después pues se da cuenta que no hay forma en que ellos van a comer los peces, en que él se va a comer los peces. So he stops trying. Y deja de tratar. So they pull the jar off. De momento, pues entonces dejan los peces sueltos por donde está el lucio. And let the minnows swim freely around the great northern pike. Y dejan que esos peces naden libremente por al lado de ese lucio. But they notice he won't try to eat the fish. Y notan que el lucio no trata de comerse los peces. In fact, this experiment is so dramatic. De hecho, el experimento es tan dramático. On camera, this great northern pike, about 2 feet long. Que en la cámara ese gran lucio de casi 2 pies de largo. Lays down on the bottom of this tank, full of little minnows. Nadando alrededor de todos esos peces pequeños. And starves to death and dies. Se muere de hambre. Unbelievable. Increíble. A fish can learn through just a few hours of failure. El pez puede aprender después de unas cuantas horas de fracaso. That there's no point in trying and will literally allow himself to die in the. Que no vale la pena seguir tratando y se muere de hambre. Face of all that food. Cuando tiene toda esa comida enfrente de su cara. And I looked at that film and I thought, that's me, that's me. Y yo miré esa película y dije, ese soy yo, ese soy yo. Just because I had some failure in the past in the Amway business, porque yo tuve algún fracaso en el pasado en el negocio de Amway, I was paralyzed by it. Yo estaba paralizado por ello. Every time I tried to set a goal, my mind would say, I've done that before. Y que en cada momento en que yo estaba poniéndome una nueva meta, mi mente decía, ya yo he hecho eso anteriormente. Look like a fool if I set another goal. Y vas a lucir tonto si pones otra meta. So I had this great new system, you know, I figured I'd set the goal for Pearl when I... Entonces, comencé este nuevo método que, es, que yo creía que era fantástico. Had two qualified profit sharing directs and a leg at 6,000. Me ponía la meta para llegar a Perla cuando tenía dos patas cualificando, dos patas directas y la otra pata al 18%. You know, in other words, Nancy and I have these battles. She'd say, set the goal first, then we'll find some people to become part of it. Y comenzamos entonces en esa batalla. Nancy decía, pon la meta primero y después nosotros vamos a buscar a gente que sean parte de esa meta. And I'd say, that's ridiculous. I'm not going to make a fool of myself. Y yo decía, eso es ridículo. Yo no voy a ser un tonto de mi persona. So we kind of battled back and forth. Y nosotros, pues, batallábamos para adelante y para atrás. And when we made a decision to move forward in this business, y cuando nosotros tomamos la decisión de movernos hacia adelante en este negocio, when I finally got my thinking straight and I said, this is what I want to do, I'm going to make it work. Cuando finalmente cogí, me senté y dije, esto es lo que yo voy a hacer y yo voy a hacer que esto suceda. I want to just share a couple of quick secrets with you. Y voy a compartir rápidamente algunos secretos con ustedes. Nancy and I, for our success story, Nancy y yo, en nuestra historia de éxito, there were some key words, and those key words maybe are... Hubo algunas palabras claves, y esas palabras claves eran... Expectation. Expectativa. Momentum. Momento. And those two words, expectation and momentum, that... Y esas dos palabras, expectativa y momento, that created our ability to... Crearon nuestra habilidad... To go from ruby to crown in less than 3 years... De pasar de ruby a corona en menos de 3 años. That happened because we finally decided. Y eso ocurrió porque nosotros finalmente decidimos to visualize what we wanted and not what we saw. Visualizar lo que nosotros queríamos y no lo que nosotros veíamos. We finally decided to set a goal before we knew where it was going to come from, and we finalmente decidimos poner las metas sin saber de dónde iban a venir. Did what I learned to call set our goals in concrete. Decidimos lo que después llamé poner las metas en concreto. And our plans in sand. Y nuestros planes en arena. See, I'd spent 6 years putting my plans in concrete, my goals in sand. Sabes, yo pasé 6 años poniendo mis planes en concreto y mis metas en arena. Every time I set a plan of how I was going to do the business, que cada vez que yo ponía un plan de cómo hacer el negocio, somebody would inevitably let me down. Inevitablemente alguien me dejaba en la estacada. Or I wouldn't do probably what I was supposed to do. O probablemente yo no hacía lo que yo estaba supuesto a hacer. But I'd always end up changing my goal because. Y siempre terminaba cambiando mi meta. Because things didn't look like they were going to work. Porque las cosas no salían de la forma en que iban a funcionar. Whatever that goal would be. Cualquiera que esta meta hubiera sido. And so we decided for once in our life we were going to set a goal and we were going to determine that we were going to make that thing happen. Así que por una vez en la vida nosotros estábamos determinados a establecer una meta y hacer lo que fuese necesaria para que se hiciera realidad. Somehow. And that turnaround point for us. Y ese fue el momento de partida y el momento en que todo cambió para nosotros. When we decided to set the goal and then we needed to create a very high level of expectation in our. Entonces nosotros decidimos establecer la meta y crear un alto nivel de expectativa group, so that en nuestro grupo could get some things going and create some momentum para que para poder crear ese momento de inercia so that the momentum itself would carry us forward para que el momento por sí solo pudiera propulsarnos hacia adelante. We went from 4 directs in our group to 150 directs. Nosotros fuimos de 4 directos en nuestro grupo a 150 directos en 2 años y medio. In that small period of time. So it was not just personal success. Así es que no fue solamente éxito nuestro personal. We broke 4 diamonds out of the group, about 10 emeralds. Nosotros rompimos 4 diamantes del grupo, cerca de 10 diamantes, 10 esmeraldas. 25, 30 pearls, all in about 2.5 years. 25, 30 perlas. En todo eso en 2 años y medio. And remember, that's not so exciting because a lot of you do that. Y recuerda, eso no es tan excitante porque un montón de ustedes hacen eso. What's exciting is that after 6 years of mediocrity, lo que es excitante es que después de 6 años de mediocridad, that was a real trick to convince ourselves that was possible. But you know, ese fue el truco real para convencernos a nosotros mismos de que era posible. All the work was in the first six months. Porque sabes una cosa, todo el trabajo fue en los primeros seis meses. Because once the thing started going, porque cuando la cosa realmente empezó a andar, we couldn't have stopped it if we wanted to. Because inclusive nosotros no podíamos haberlo parado si hubiésemos querido. Because no matter what I told my group, all they do is go around and everybody's making direct. Porque cualquier cosa que yo le hubiese dicho a nuestro grupo, ellos lo único que hacían era mirar alrededor y todo el mundo estaba rompiendo directos. If you got any trouble believing, you look at all those emeralds going across there. Y si tú tienes algún problema para creer, tú mira todos esos esmeraldas que han pasado a través del escenario. You know, that ought to take care of that, shouldn't it? Y eso ya rápidamente pues se ocupa de la credibilidad. And so that's kind of what we decided. We needed to get that kind of momentum going. Así que eso fue lo que nosotros decidimos hacer. Nosotros necesitábamos coger ese momento, hacer que ese momento de inercia se estableciera. We needed to get situations. Nosotros teníamos que coger situaciones going in our organization to where we made this business look as easy as it actually should be. Donde en nuestra organización todos miraran a este negocio tan fácil como debía ser. We need to get that expectation high. Teníamos que establecer el nivel de expectativa bien alto. I remember Tommy Lasorda, the manager of Los Angeles Dodgers, told a story that I read. Yo recuerdo a Tommy Lasorda, el manager, el mister de los Dodgers de Los Ángeles, una vez decir about recently about how important it is how you think. De cuán importante es cómo tú piensas. And he talked about his team had gone into a slump. They had lost about seven games in a row, I guess. Y yo, él estaba hablando de su equipo. Coger una mala racha. Habían perdido como de 10 juegos consecutivos. They were really in the pits way back in about 1971. Por allá por el 1971. And Lasorda, trying to figure out how to fire him up, ran into the locker room and told him about an article he just read in the paper. Y Lasorda, tratando de entusiasmarlos, llegó a los vestuarios y le dijo que había leído en el periódico. Where the sports writers had voted the 1927 Yankees the greatest team in the history of baseball. Donde los comentaristas habían votado a los Yankees de Nueva York de 1927 como el equipo el tu negocio. A estallar. Smart enough to run with that momentum. Y después tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para correr con ese momento. When you got it hot, that's when you sponsor, that's when you build. That's cuando tú estás en caliente, ahí es cuando tú auspicias, ahí es cuando tú construyes. When you set goals, ahí es cuando tú estableces las metas. Ride the crest of the wave. Ahí cuando estás en la cresta de la ola. And so, boy, when Nancy and I are in a valley, we get our face in the books and tapes. Porque te digo una cosa, cuando Nancy y yo estábamos en el valle, nosotros teníamos nuestra cara en las cintas y en los libros. We start reading, we start writing down what we want, we start visualizing what we want. Nosotros comenzamos a leer, comenzamos a oír cintas, comenzamos a visualizar donde lo que queríamos y dónde queríamos llegar. Then we go back to basics, we start sponsoring and we start talking to people. Entonces volvimos atrás a las bases, empezamos a auspiciar gente, empezamos a hablar con personas. Are gathering close to us, the people that believe like we do. Y las personas que creían como nosotros creíamos y pensábamos como nosotros pensábamos empezaron a rodearnos. And there were things along the way. There was youth, there was inexperience, there was y pasaron muchas cosas a lo largo del camino. Había juventud, había inexperiencia. Lack of a system. Faltaba un sistema. There was a distraction with a family crisis. Habían distracciones con crisis familiares. Those things were all in there. Todas esas cosas estaban allí. But they were all part of the growth process. Pero todo era parte del proceso de crecimiento. So for us, may not be necessary for you. Que era necesario para nosotros, a lo mejor no es necesario para ti. Everyone has a different story. That's why we like to hear stories. Todo el mundo tiene una historia diferente, por eso nosotros nos gusta oír las historias. But I got to tell you this. Pero yo tengo que decirte esto. In the process of growth and in the process of putting this all together, we've learned. En el proceso de crecer y en el proceso de poner todo esto junto, learned some things, and that is in our business. Y nosotros aprendimos cosas y esto fueron que en nuestro negocio. We expect miracles. Nosotros esperamos milagros. But we also learned to expect problems. Pero también sabemos que van a haber problemas. We discovered that when we set goals, it's crazy, like a law of the universe. Nosotros nos dimos cuenta de cuando empezamos a poner metas, es como loco, es como una ley del universo. We set a goal and things seem to go backwards. Nosotros establecemos una meta y las cosas parece que van para atrás. Why is it that just when I finally decided to get excited and get my act together, ¿por qué sucede que cuando yo finalmente decidí entusiasmarme y acoplar todas las cosas y echar para adelante, that thumbsucker I thought was going to go direct decides to quit? Ese tonto que yo pensaba que iba a llegar a directo decide rajarse. I don't know what goes on. Yo no sé lo que está sucediendo. But it's unbelievable. Pero es increíble. And so we kind of learned that those problems are there. Nosotros aprendimos que esos problemas estaban ahí. But you have to decide what you're going to focus on. Are you going to be part of the solution or are you going to be part of the problem? Pero tú tienes que decidirte dónde va a estar tu enfoque. ¿Tú vas a ser parte de la solución o tú vas a ser parte del problema? Are you going to fix the problem? ¿Tú vas a arreglar el problema? Or are you going to fix the blame? ¿O tú vas a arreglar la culpa? So we started looking at the things in our business that were stopping us. Nosotros comenzamos entonces a mirar cosas en nuestro negocio que estaban parándonos. Excuses that we were making. Las excusas que nosotros estábamos haciendo. We were starting to figure out, are we really selectively listening? Are we saying? Nosotros comenzamos a ver, estamos nosotros realmente selectivamente escuchando. Saying things to our people that we're not even doing ourselves. No le estamos diciendo nosotros cosas a nuestra gente que nosotros no estamos haciendo nosotros mismos. So we decided to do everything we were telling our people to do. No, entonces nosotros decidimos hacer todas las cosas que nosotros le estábamos diciendo a nuestra gente que hiciera. Sponsoring, reading, listening, auspiciar, leer, listening to tapes, a escuchar cintas. Really setting a good example. Y comenzamos a establecer realmente un buen ejemplo. And we'd really always done that. Y realmente siempre hemos hecho esto. But not in a concentrated fashion with a goal to put it together. And so, pero no en una forma concentrada donde había una meta y donde había algo por lo que luchar. We set that goal to make Pearl in 1977. Cuando nosotros entonces establecimos esa meta de llegar a Pearl en 1977. And at the time we set the goal in January, y cuando nosotros establecimos esa meta en enero, only had two groups that were direct. Nosotros nada más que teníamos un grupo. Dos grupos directos. And the biggest leg we had other than that was, y la pata más grande que teníamos aparte de eso, $1,000 group. And we told them that we had a goal to be Pearl in March, and estaba al 6%. Y nosotros le dijimos a ellos que nosotros habíamos puesto una meta de llegar a Perlas en marzo. They needed to be at 7,500 in March. Y que ellos necesitaban estar al 21% en marzo. That only left them 6 weeks, and they only had 12 people in their group. Eso nada más que le dejó 6 semanas. Y nada más que tenían 6 personas en su grupo. In the next 6 weeks, en las próximas 6 semanas, with that goal and with a lot of work, con esa meta y con un montón de trabajo, we added 45 distributors in that group. In 6 weeks, they went over. Nosotros le adherimos 45 personas a ese grupo y 7,500. Y en finales de marzo estaba por encima del 21%. And that's exciting in itself. Eso es excitante por sí solo. But what was most exciting, pero lo que fue inclusive más excitante, is that they finished profit sharing that year, so que ellos terminaron distribuir directo oro ese año. We could make emerald, así que llegamos a esmeralda, which was also exciting, lo cual también fue excitante. But also 3 years later they were double diamonds, pero 3 años después eran doble diamantes, because of the principles that they learned, debido a los principios que ellos aprendieron. Now that's really exciting. Eso es realmente excitante. Because you see, porque sabes, that is exciting, I'll tell eso you. Es excitante, déjame decirte. You know what? ¿Sabes qué? It took us 6 years to sponsor that couple. Nos tomó a nosotros 6 años auspiciar a esa pareja. We tried to show them the business every year for 6 years. Nosotros tratamos de enseñarle el negocio todos los años por 6 años. The only way we ever managed to get them in the business, la única forma que nosotros vimos de poderlo meter en el negocio, was to get them to sign an application, which I don't even teach my people to do. Es coger y haciéndole firmar la aplicación, lo que yo no le enseño a mi gente a hacer. I said, here, fill this out and get the stuff at wholesale. Le dije, firma aquí y para que empieces a comprar los productos al por mayor. It was dumb. Fue estúpido. And then we kind of sneaked them into a meeting. Y después lo metimos en una reunión. And it was, you know, because they were so resistant to the Amway business. Porque ellos estaban tan, se resistían tanto al negocio de Amway. And they discovered it and they built a double diamond in 4 years. Y después lo descubrieron y lo construyeron a nivel de doble diamantes en 4 años. But it took 6 years to sign them up. Pero nos tomó 6 años el que entraran. You know, and so we learned the principle of that goal. We had the goal, now we needed somebody to respond to the goal. Así que nosotros aprendimos el principio de la meta, de poner una meta y después buscar a la gente que les respondan a esa meta. We learned it there, so we decided, let's set a diamond goal. Entonces aprendimos eso y decimos, hey, vamos a poner la meta de diamante. And boy, it just kept coming. It never looked great when we set the diamond goal. La cosa comenzó a suceder y nunca parecía fantásticamente. Cuando nosotros establecimos la meta, January of the year that we were supposed to make diamond, en enero del año que nosotros estábamos supuestos a llegar a Diamante, we had five fully qualified directs, teníamos cinco distribuidores directos calificados, and two people at 9% that were supposed to be part of our diamond. Y dos otras personas al nivel de al 9% que estaban supuestos a ser parte de nuestro diamante. Here we were on February 1st with two 9% legs, y aquí estábamos nosotros el primero de febrero con dos patas al 9% and five directs, and y cinco directos. We already told our group we were making diamond that. Y nosotros ya le habíamos dicho a nuestro grupo que íbamos a llegar a diamante ese año. Now, I don't like putting out directs that aren't going to stay put out. Y a mí no me gusta hacer directos que después no van a mantenerse como directos. And so I looked at these guys in the eye and said, we got a lot of work to do because we need a bunch of people in this organization to stay. Así que yo le dije, hey, tenemos un trabajo grandísimo que hacer porque necesitamos un montón de gente en esta organización para que se quede. You know, a healthy, profitable business. Como un negocio realmente... muchos beneficios. In the next 2 months, en los próximos dos meses, we put over 50 couples in each of those two legs. Pusimos por encima de 50 parejas en esas dos patas. And by the end of 6 months, they had 300 plus distributorships. Y al final del sexto mes tenían por encima de las 300 distribuciones in each of those two groups. En cada uno de estos dos grupos. Now, I only tell you this to show you how fast things can happen. Nada más que yo te digo esto para enseñarte cuán rápido las cosas pueden pasar. If you're willing to step way out there in faith and si tú estás dispuesto a salir allá afuera con fe and work your little brains out y trabajar y esforzarte within this system dentro del sistema to do the things you already know how to do. Para hacer las cosas que tú sabes ya cómo hacer. Boy, you should have seen people get excited about that goal. Tú debiste haber visto a esa gente entusiasmarse acerca de la meta. We started getting on a roll. Cuando nosotros la pusimos y comenzamos a trabajar por ella. And I'll tell you, we were sitting there in March, and we put those two legs out, and we... Y déjame decirte, nosotros estábamos allí en marzo, y pusimos esas dos patas. Kept working. Then my wife really got carried away and discovered that she maybe should go for the impossible. She says... Y súbitamente mi esposa comenzó a pensar y decidió que debíamos ir a por lo imposible. Honey, let's go for double diamond. Y me dijo, cielo, vamos a ir a por el doble diamante. I said, you're nuts. We've just put out everything we've got to get the seventh leg. Le dije, tú estás loca. Nosotros hemos dado todo lo que tenemos para acoplar esas siete patas. We got to work our rear end off to get these seven groups going for 6 months to keep everything going. Y tenemos que trabajar duramente para mantener esas siete patas por 6 meses para que todo se mantenga bien. Make diamond, get our, y llegar a diamante. Our EDC bonus, y cobrar nuestra bonificación de ejecutivo. Diamante. And boy, I thought this would really be great. Y le dije, ya lo que estamos haciendo es fantástico por sí solo. She says, no, we're going to make double because I want to go to Switzerland. Y me dice, no, yo quiero llegar a doble diamante porque yo quiero ir a Suiza. Five more directs. Eso significaba cinco directos más. By August. Antes de agosto. And it was already April. Y estábamos en abril. And we didn't have them in yet. Y todavía no los teníamos dentro. So we set the goal again. Así es que, bueno, establecimos de nuevo la meta. So, well, I'll go along with this. We're on a roll now, you know. Bueno, yo dije, bueno, vamos a ver a dónde llegamos. And so I started believing there's got to be somebody out there. I heard stories of people going direct in 90 days. Y comencé a creérmelo. Yo había oído historias de gente que habían llegado directo en 90 días. We'd put out a lot of 90-day directs. Nosotros habíamos roto un montón de directos en 90 días. So I figured we'll sponsor somebody. Así que me figuré, vamos a auspiciar a alguien. So introduce them to the guys that go out real quick. And y vamos a presentárselo a la gente que han llegado rápidamente. They'll think that's the way it has to happen. Y ellos, pues, se piensan que esa es la forma en que tiene que suceder. And then they'll do it, you know. Y lo harán. What? It didn't work too bad. Y no funcionó tan mal. We found out, Nancy, I told Nancy, I said, you know, lying to our people is not too bad. We tell them it's easy, they believe it, they go direct. Y le dije a Nancy, hey, mentirle a nuestra gente no es tan malo. Nosotros cogemos y le decimos que es fácil, ellos cogen, lo creen, y salen y llegan a directo. Right. So I'm trying to figure out what's the truth, and so that's what we did. Así que yo he empezado a figurarme, hey, ¿cuál es la verdad? Y eso fue lo que nosotros hicimos. Now, this is kind of nutty, but I remember setting that goal, and I remember how scary it got. Y eso es un poco loco. Yo recuerdo ponernos esa nueva meta y recuerdo que realmente tenía muchos temores. Walter, you want to know your biggest enemy in this business? It's doubt. Déjame, ¿quieres saber cuál es el mayor enemigo que tú tienes en este negocio? La duda. It is so serious to allow even a seed of doubt to get into your business. Es tan serio permitirle a una pequeña duda, aunque sea pequeña, entrar en tu negocio. Because it'll grow like a cancer. Porque eso crece como un cáncer. And it'll over a mountain, will rise up in front of you, it'll drive you nuts. Y entonces pues crece y llega un momento en que te vuelve loco. And I remember we were sitting in June 1st. Y yo recuerdo que estábamos en junio primero. And we had already, one of our distributors had scheduled a Double Diamond Award celebration. Y recuerdo que uno de nuestros distribuidores ya había preparado, estaba preparando la fiesta para celebrar nuestro doble diamante. Banquet for us. And was selling tickets. We had 7 legs. Y estaban vendiendo ya la gente, los billetes. Nosotros teníamos 7 patas. We were still emeralds. En realidad éramos todavía esmeraldas. We had 7 legs in qualifications. Teníamos 7 patas en cualificación. So we could make diamond. Para poder llegar a diamantes. We had 5 others that, 4 others that told us they would go silver. Teníamos otras 4 que nos habían dicho que iban a llegar a productores directos. You know, for double. Para el doble. And we hadn't even found number 12 who said he would do it. Y todavía no nos habíamos encontrado a la número 12 que dijo que lo iba a hacer. And they were already selling tickets. We had, y ellos ya estaban vendiendo las entradas para el banquete de doble diamante. Convinced our group beyond our own, you know, wasn't real happy about it. We made them believe it was so easy. Nosotros le habíamos hecho creer a ellos que eso era tan fácil. They were already knowing we'd get it done. We didn't have the people there yet. Y que ellos ya pensaban que nosotros lo íbamos a hacer sin ningún problema y todavía nosotros no teníamos la gente dentro. Now that seems kind of crazy. Eso parece un poco loco. But I gotta tell you. Pero déjame decirte, we started praying for that. Comenzamos a rezar por ello. We believed that we could bless people. Nosotros creíamos que podíamos bendecir a las personas. We could create an example. Y que podíamos crear un ejemplo. And an inspiring story in this. Y una historia de inspiración. Business, we could get that done. And we thought, para la gente del negocio, si pudiera, si nosotros pues hiciésemos esto. This is a good decision. This is a good goal. Y yo pensé, esto ha sido una buena decisión. Esto ha sido una buena meta. Y esa batalla estaba otra vez teniendo lugar y ella me decía, ahí está ese hombre otra vez. Y yo, and to my great fear, this guy made a right turn and walked. Y para mi mayor miedo, este señor hace una curva a la derecha y straight across the restaurant, headed straight for me. Y empieza a caminar a través del restaurante y directo hacia donde estoy yo. I thought he was gonna pass out. Yo pensaba que me iba a morir ahí mismo. He stuck his hand out. Told me his name. Él sacó la mano de su bolsillo, me dice su nombre, and shook my hand. He says, "How do you do?" He says, "My name is Mike Wilson." He says, me estrecha la mano y me dice, "¿Cómo está usted? Mi nombre es Mike Wilson." Because I have a question for you. He says, "Yo tengo una pregunta para ti." Are you an Amway distributor? ¿Tú eres un distribuidor de Amway? I couldn't believe it. Yo no lo podía creer. Started looking to see if I had my logo on or something. Yo empecé a buscar a ver si yo tenía por aquí algún signo en la cara o algo. You know. Am I an Amway? I said, well, yeah. Y le dije, well, sí. Yeah, why? Why do you sí. Ask? You know, he says, well, why, ¿por qué me preguntas? He says, it's really kind of embarrassing. For about the last 2 months, he says, y dice, esto a mí me da mucha vergüenza, pero por los últimos 2 meses, I've been trying to work up the nerve to talk to you. Yo he estado tratando de acoplar todo el coraje para venir a hablar contigo. I said, about what? Y le digo, ¿acerca de qué? He said, well, a fella showed me this plan about 8 months ago. Y me dice, una persona me enseñó este plan acerca de hace 8 meses. Left me with a bunch of tapes. Me dejó con un montón de cintas. And took me to a rally. Me llevó a un rally. It's the most phenomenal thing I've ever seen. Es la cosa más fantástica que yo he visto en mi vida. I want to build it so bad I can scream and I can't find the guy that showed it to me. Yo quiero construir este negocio tan fuerte que quiero gritar y no encuentro a la persona que me lo enseñó. Said this waitress said you were in the business. Este me dice, esta camarera aquí me ha dicho que tú estás en el negocio. Would you, could you help me out and sponsor me? ¿Podrías tú ayudarme y auspiciarme? Help you out? Are you kidding? ¿Ayudarte? ¿Estás bromeando? Sit down. Siéntate. You know, this is great, right? Don't you love it? Well, ¿no es esto fantástico? So this is a neat story because I met with him later that day, and he. Y esto es una historia fantástica porque yo después me entrevisté con él más tarde ese día. Says to me, we start talking a little bit. Told me how excited he was. I said, y empezamos a hablar y él me dice cuán entusiasmado él estaba y me dice. He says, how long does it take to go direct? ¿Cuánto se tarda en ser directo? Looked at my calendar. I said, 60 days. Miré a mi calendario y dije 60 días. I mean, we were on a roll. We had to have 12 directs out in August, and it was June. Nosotros estábamos bajo presión. Teníamos que tener 12 directos antes de agosto, y ya estábamos en junio. We had to get going. Así que esto había que sacarlo de alguna forma. And he says, really? And I said, yeah, I can introduce you to lots of people build that fast. What? Me dice, ¿de verdad? Y le digo, sí, yo te puedo presentar a mucha gente que lo han hecho así de rápido. Well, you know, I had a few in our group that have built it that quick. Yo tenía dos o tres que lo habían hecho así de rápido. I figured I'd make him meet those people. Así es que me figuré que se los presentaría a esas personas. And keep them away from those thumb suckers that thought it was hard, right? Y mantenerlo fuera del contacto con esos otros que creían que decían que era difícil. Isn't that funny? ¿No es eso divertido? But expectation was so important. Pero la expectativa es tan importante. Planted a seed in his mind, we both did, y entonces yo planté la semilla en su mente. He could do it quickly. Que él lo podía hacer rápidamente. Do you know that you're talking about obstacles? He was teaching tennis at the largest tennis club. He's a head pro in Southern. Tú estás hablando de obstáculos. Él es profesor de tenis en una de las escuelas más grandes de tenis. California. De California. He didn't have any nights. No tenía ninguna noche. It was summer and there were leagues going on. He had no. Era el verano y estaban las competiciones y las ligas. No nights free. No tenía una noche libre. I got to put out a direct in 60 days and got no evenings. Yo tenía que sacar un directo en 60 días y no tenía ninguna noche. We showed the plan over coffee in the middle of the day. Nosotros enseñábamos el plan tomando café en a mitad del día. People. A las personas. Well, that's how we did it. In between lessons, in his tennis shorts. Eso era lo que nosotros hacíamos entre sus clases de tenis, él vestido en tenis y en los pantalones cortos. Ideal? No, it's junky. Ideal? No, es basura. We sponsored 14 people in Pero auspiciamos 14 personas the next 11 weeks. En las próximas 11 semanas. Those 14 people, esos 14 personas, from meetings I did downline, brought in 65 downline people. Reuniones que yo hice en la profundidad, salieron 65 más. 11 weeks, and they did over 9,500 PV, their 11th week in the business. Y generaron por encima de 9,000 PVs. And 2.5 years later made diamond. Y 2 años y medio después llegaron a diamante. Walked up to us in a restaurant. Llegó a nosotros en un restaurante. Now, the point isn't that we're lucky. Ahora, I believe we are blessed, but not lucky. El punto es que la moraleja es que nosotros no hemos tenido suerte. Yo creo que hemos sido bendecidos, pero no hemos tenido ninguna suerte. And the thing is, what I want you to understand is, we don't believe to this day that that would have happened if we. Y lo que ocurrió esto, yo no creo hasta el día de hoy que eso hubiese sucedido. We hadn't set the goal. Si nosotros no hubiésemos puesto la meta. See, I don't think if I hadn't had a goal that required faith and required God to get involved. Yo no creo que si yo no hubiese tenido una meta que hubiese requerido fe y que hubiese requerido al Señor envuelto en ella. That man would have attracted to us. We had another couple sitting with us at breakfast, and they said, "Why didn't he walk up to me?" Que eso hubiese sucedió a nosotros. Cuando yo estaba haciendo este cuento en un restaurante, teníamos una pareja sentada frente a nosotros y ella dijo, "¿Y por qué eso no me pasó a mí?" And Nancy looked over without a moment's hesitation and said, y Nancy lo miró y sin un momento de duda, it was because you didn't have a goal, le dijo, porque tú no tenías la meta, and you didn't need him. Y tú no lo necesitabas. I think that principle is one that you can insert into your business. Yo creo que eso es un principio que tú debes poner en tu negocio. I don't know what goals you have. Yo no sé cuál es la meta que tú tienes. But I'll tell you, Nancy and I have learned some things. We've learned that works. Pero Nancy y yo hemos aprendido ciertos principios. Nosotros aprendimos que eso funciona. Worked all the way through Crown. I can give you stories. Y eso ha funcionado todo el tiempo en nuestro camino hacia Coronas. We sponsor one guy and start. Y te puedo poner ejemplo de que nosotros hemos auspiciado a una persona. So working, I got all that. I said, "Oh, no, I need a car for it." Y yo me pregunté, ¿para qué quiero yo un coche? I need a car for because my group. So I said, "Let's go have a car." Yo necesitaba el coche para enseñárselo a mi grupo, así que dije, bueno, pues vamos a por el coche. And so we set that goal and we said, "Let's make pearl." Y el cogimos y dijimos, además de eso, dijimos, vamos a llegar a Perla. A lot of people in our group want to make pearls, so let's. Porque había un montón de gente que quería llegar a Perla. Put out 3 frontline directs, brand new, on top of our crown ship. Así que dijimos, vamos encima de nuestro corona, vamos a poner 3 distribuidores frontales nuevos. And make pearl. Y llegar a Perla nuevamente. So we set that goal. Así que pusimos esa meta otra vez. And we started working again. Y comenzamos a trabajar nuevamente. That's exactly what happened. Y eso es exactamente lo que sucedió. 6 months after the car program was was announced. Seis meses después que el programa de los coches fue anunciado. Amway delivered a beautiful Seville Elegante to us. Amway nos llevó un bello Cadillac Seville Elegante. And in March we put out 3 frontline directs. En marzo pusimos 3 frontales. All of who asked us to get in the business. Todos los cuales nos pidieron por favor que los dejáramos entrar en el negocio. After we set the goal. Después que nosotros habíamos establecido la meta. All of come in new. Todos eran nuevos. And 3 of them made direct in March. They're all. Los tres de ellos llegaron a directos en marzo. All finishing up profit sharing this month. So y este mes acaban de llegar en su sexto mes de cualificación, lo cual los hace distribuidores directos oro. 3 new profit sharing legs. You know what? 3 distribuidores directos oro nuevos. ¿Sabes por qué? People don't talk to me about whether it still works. Las personas no me hablan a mí si esto funciona. We have no trouble with leadership in our group. No tenemos ningún problema con el liderato en nuestro grupo. We don't have any trouble with excitement. No tenemos ningún problema con el entusiasmo. There's plenty of new directs. Hay muchos nuevos directos. Plenty of new growth. Just hay un tremendo crecimiento. Like there is in your group, because the leaders are leading. ¿Por qué? Porque los líderes están liderando. Not managing. No están administrando. And I think that's an exciting principle that can go all the way down to a brand new distributor. Y yo creo que eso es un concepto brillante que puede ir y aplicarse a cualquier nuevo distribuidor. Do the basics. Haz las bases. Y hazlo con una actitud correcta. Well, look, I can talk all night, and I nearly have. Déjame decirte, yo puedo hablar toda la noche. There's so much to share with you because. Hay tanto que compartir con ustedes. You know, there's just so many things that 14 years can teach you. There's so many things that. Porque hay tantas cosas que 14 años pueden enseñarte. That being at our level with our perspective can teach. Yeah. Que hay tantas cosas que porque cuando uno está en nuestro nivel podemos enseñarte. We've got some material things, you know. Sí, tenemos cosas materiales. But who would have ever dreamed I'd have an $8,000 a month house payment? ¿Quién nunca hubiese podido soñar tener una casa que a la cual pagara por encima de $8,000 mensuales? I would have never. That was never a goal of mine. Yo nunca hubiera podido soñar esto. Eso nunca fue una meta mía. It just sort of happened along the way. Eso ocurrió a lo largo del camino. Who would have ever dreamed that when Nancy remodeled our bedroom last year, it would have cost $105,000 just to redecorate the bedroom? ¿Quién hubiera podido soñar que el año pasado cuando Nancy le dio por decorar nuestra habitación se hubiese gastado $105,000 nada más que para remodelar la habitación? It's a nice bedroom. Es una bonita habitación. But you know those stories. You got lots. Of people in this group that have exciting things like that. Pero tú sabes esas historias. Tú tienes un montón de gente en esta organización que tienen historias y cosas como esas. Who would have ever imagined that as a crown? ¿Quién hubiera podido nunca soñar que como corona? Breaking 3 frontline directs. Rompiendo 3 nuevos frontales personales. Earning the car and doing all the things we do. Ganando el coche y haciendo todas esas cosas que hemos hecho. Who would have imagined that we could have spent the entire month of January in Hawaii with our kids? ¿Quién hubiese soñado que pudiéramos haber pasado todo el mes de enero en Hawaii con nuestros hijos? And the entire month of July. Y todo el mes de julio. Here in Hawaii with our kids. Con nuestros hijos en Hawaii. We have spent a total of 60 days in Hawaii this year. So nosotros hemos hasta este momento que es septiembre hemos pasado 60 días en Hawaii. So far, and we spent 86 days last year in Hawaii. Y hemos el año pasado pasamos 86 días en Hawaii. Because we like to be with our kids and we like to play. Porque nosotros nos gusta estar con nuestros hijos y nos gusta jugar. And we can do that and still break frontline directs. Y podemos hacer eso y todavía romper directos personales. Still build our business the way we always have. Construir el negocio de la forma que siempre lo hemos hecho. Because this thing is really that good of a business. Porque este negocio es así de fantástico. We have a great lifestyle. Nosotros tenemos un tremendo estilo de vida. We don't work that hard. Nosotros no trabajamos tan duro. We work hard, but we work smart. Nosotros trabajamos duro, pero trabajamos inteligentemente. We set goals. Nosotros establecemos metas. We believe. Nosotros creemos. Trust in the Lord. Que confiamos en el Señor. Help us with the things that we believe are worth being helped for. Y le pedimos ayuda en las cosas que nosotros creemos que valen la pena que Él nos ayude. We really care about our people. And nosotros realmente nos preocupamos de nuestra gente. I tell you, I'll leave you with a couple of principles I've learned. Así que te digo, te voy a dejar con algunos principios que yo he aprendido a lo largo del camino. Or maybe I should say I'm starting to learn them. Debo decir mejor, estoy comenzando a aprenderlos. One of the things that Nancy and I try to do when we're teaching our distributors. Una de las cosas que Nancy y yo le tratamos de enseñar a nuestros distribuidores cuando los estamos enseñando. When we're building our group, as I've learned. Y cuando estamos construyendo nuestro grupo. Learned that leadership has to be earned on a daily basis. Yo creo que el liderato debe ser ganado en, de día a día. People don't follow us because we're crowns. La gente no nos sigue a nosotros porque nosotros somos corona. They don't get inspired to have us around because of our pin. That's ellos no entran para tener para nosotros estar al lado de ellos por nuestro pin. Nice. Sí, es agradable. But I find you have to earn real leadership on a regular basis. Pero yo creo que tú debes ganarte el liderato, que tú tienes que ganarte el liderato día a día. Whether you're a new distributor, independientemente de que tú seas un nuevo distribuidor, trying to lead a prospect, que estás tratando de liderear a un prospecto, or whether you're a new direct and trying to have your group really. O que tú eres un nuevo directo y estás tratando de que tu grupo tenga el mismo espíritu que tú sí que tú ves en Dexter Yeager and company organization have, but you see, y en todos los otros diamantes. I believe there's four questions you need to ask before you follow somebody. Así que yo creo que hay cuatro preguntas que tú debes preguntarte cuando tú estás guiando a alguien o cuando tú vas a seguir a alguien. Those are all answered by the leaders in this group positively, and that's why they have such a powerful system. Y todas esas cuatro preguntas pueden ser contestadas afirmativamente por todos los líderes de esta organización, y por eso es que ustedes tienen un sistema tan poderoso. Number one, you should ask people. Número uno, tú debes preguntarle a las personas. Do you care about me? ¿Tú te preocupas de mí? As a person. Como persona. Isn't that true? Isn't that what we ask when we're going to follow somebody? ¿No es eso cierto? ¿No es eso lo que nosotros preguntamos cuando nosotros vamos a seguir a alguien? Isn't that what we ought to have give people the right to ask about us? ¿Eso no es el derecho que nosotros le tenemos que dar a nuestro grupo que pregunten acerca de nosotros? Do you care about me? ¿Tú te preocupas por mí? In other words, if I'm going to follow you, what I want to know is, are you manipulating me for? En otras palabras, si yo voy a seguirte a ti, lo que yo quiero saber es si tú me estás manipulando a mí. Your gain or you? Para tu juego. You care about me. O tú te preocupas de mí. Well, that's pretty obvious in this group. Y esto es bastante obvio en este grupo. People care about people. Que las personas se preocupan de las personas. Dexter could have retired years ago. Dexter se podía haber retirado hace muchos años. As a multi-multi-millionaire and leader. Es un multi-multi-multi-multimillonario. Great life. Y tiene un estilo de vida tremendo. He cares about people. Pero él se preocupa acerca de las personas. And he's transferred that philosophy and that purpose into this organization. Y él ha pasado esa filosofía y ese propósito dentro de esta organización. And this organization, it's obvious to me from being around the leaders in this. Y en esta organización es obvio para mí por estar rodeado de todos estos líderes. This organization, it isn't working for money. Es que ellos no están trabajando por dinero. It's working for a cause. Ellos están trabajando por una causa. It believes in the things it believes in. Ellos creen en las cosas que creen. It's way beyond the money. Y es todo está por encima del dinero. Money is incidental. El dinero es accidental. Do you care about me? Secondly, ¿tú te preocupas de mí? Know what you're talking about. Segundo, ¿tú sabes lo que estás hablando? I don't want to follow somebody that's a dope. Yo no quiero seguir a alguien que sea un tonto. I want to know, do you know what you're talking about? Yo quiero saber, ¿tú sabes lo que tú estás hablando? Well, you know what's great. ¿Tú sabes qué es fantástico? This group obviously know what they're talking about because they're successful. Este grupo sabe lo que está hablando porque es exitoso. See, even if you're new, inclusive si tú eres nuevo, you are an expert because of the system. Tú eres un experto por el sistema belong to. Al cual tú perteneces. When you start somebody, you're not starting them with your theory, you're starting them with expert. Cuando tú firmas y comienzas a alguien en el negocio, tú no estás comenzándolo con teoría, tú lo estás comenzando con expertos proven advice y con consejos probados and a support system to surround them, so que y un sistema de apoyo que lo rodea. Do you know what you're talking about is obvious. Si tú sabes lo que estás hablando es obvio. Thirdly, can I trust you? Tercero, ¿puedo yo confiar en ti? You got to communicate that every time you deal with a distributor. Tú tienes que comunicar eso en cada momento que tú estás tratando con un distribuidor. You got to communicate that they can trust you. You can't. Tú tienes que comunicar que ellos pueden confiar en ti. Care about them. You're que tú te preocupas de ellos. Competent at what you do. And fourth, que tú sabes lo que tú estás haciendo. You're committed to what you're doing. Y cuatro, si tú estás comprometido a lo que tú estás haciendo. You're committed. You're not going anywhere. Si tú no estás comprometido, no vas a ningún lado. This is a decision just like your marriage was a decision. Esto es una decisión como tu matrimonio fue una decisión. One decision. Una decisión. For better or for worse. Para bien o para mal. That's the decision Nancy and I made many years ago about the Amway business. Esa es la decisión que Nancy y yo hicimos hace un montón de años acerca de este negocio. The Amway business is our only business. El negocio de Amway es nuestro único negocio. I can only think of one other thing I'd serve in my life. Yo nada más que puedo pensar en una sola cosa que yo pueda hacer en mi vida. If I didn't work full time in Amway, si yo no estuviera a tiempo completo en Amway, work full time for the Lord, yo trabajaría a tiempo completo para el Señor. I wouldn't do anything else, pero yo no haría nada más full time, a tiempo completo, that could give me the fulfillment that, que pudiera darme a mí este sentimiento de lleno, the Amway business does, so it's que el negocio este me da. So it's final decision, a one time decision, and when people feel that about you, they want. Así que esa es una decisión final, y cuando las personas sienten eso acerca de ti, follow you, ellos quieren seguirte. And that's all. Nancy and I built our business on simple principles. Y eso es todo. Nancy y yo hacemos el negocio basado en principios simples. We try to keep the urgent from interfering with the important. Yo trato de que la urgencia no interfiera con lo importante. You know, our cause has got to stay out in front of us. En nuestra causa tiene que estar enfrente a nosotros. Little things get in our way, little details. I'm reminded of the. Yo cuando algún pequeño detalle o alguna cosa se entra en el camino. Of the airliner, the flight 401, the Eastern Airlines jet that crashed. Yo siempre me recuerdo del accidente del vuelo de Eastern del 401. A number of years ago in the Everglades. Que se estrelló hace unos cuantos años atrás en los Everglades. On the holiday season. En la Semana Santa. You know what caused that crash? ¿Tú sabes lo que causó ese accidente? A landing gear indicator light on final approach came on saying the landing gear wasn't down. El llegó la hora de aterrizar y las ruedas todavía no estaban abajo. The entire flight crew of that 747 focused on that 75-cent light bulb to try to figure out what was wrong with it and why it was stuck. Toda el equipo que trabajaba en el 747 se enfocó en un bombillito de 75 watts que estaba encendido y no se apagaba. And while they focused on that light bulb, y mientras que ellos se enfocaban en ese bombillo, to figure out what was wrong with it, tratando de ver qué es lo que le pasaba a ese bombillito, they forgot to fly the airplane. Ellos olvidaron de volar el avión. And three highly skilled, highly paid professionals flying 300 some people on a 747. Y tres grandes profesionales que estaban a cargo de 300 algo de personas que estaban dentro de ese 747. Crashed the airplane into the Everglades. Tuvieron un accidente en los Everglades. They were watching a 75-cent light bulb. Cuando estaban mirando ese bombillito de 75 volts. Unbelievable. Increíble. But true. Pero cierto. I can tell you about people in this business that either have or will. Yo te puedo decir de personas en este negocio que han o van crash and burn their Amway business. A accidentar y a estrellar su negocio de Amway. Because they got their mind on details. Porque tienen su mente en los pequeños detalles. They're focusing on the things that don't make this business great. Ellos se enfocan en las cosas que no hacen a este negocio grande. Things that make this business great are vision. Las cosas que hacen a este negocio grande es la visión. And goals and dreams. Y las metas y los sueños. Caring about people. Y preocuparse de las personas. And the causes that this is all about. You've got to get our eyes on that. Y las causas que hacen que todo esto funcione. Tú tienes que tener tus ojos en ello. And get our eyes off the details or off any problems you may think you got. Y quitar los ojos de cualquier detalle y de cualquier problema que tú puedas pensar que tienes. I listen to Cleve and I think, who's got problems? Yo estaba escuchando a Cleve McClary y decía, ¿quién tiene problemas? When I can see a guy like that rise above his circumstances and cuando yo veo una persona como esa salir de sus propias circunstancias and live his life the way he lives it, I'm y vivir su vida de la forma en que la vive, I'm humbled by what he does. And yo realmente me quedo pequeño por lo que él hace. And I know you are too. So. Y sé que ustedes también. Así es que I can think of three things that Nancy and I do constantly in our business. We praise. Yo puedo sacarte tres cosas que yo, Nancy y yo hacemos constantemente en nuestro negocio. Nosotros alabamos. Nancy taught me that. Nancy me enseñó eso. Praise, we praise, we praise. We praise upline, we praise downline. Nosotros edificamos y alabamos a la línea de auspicio ascendente, la línea de auspicio descendente, siempre positivo. We praise. When we're with people, we want them to believe. We want them to come up to what we think of them. Nosotros cuando estamos con las personas, queremos que ellos se eleven al nivel que nosotros pensamos de ellos. We want to give them something to live up to. Nosotros queremos darle algo por lo que ellos puedan seguir batallando. So we look for something we really believe about them when we praise. Así que nosotros buscamos algo de nosotros que nosotros creamos de ellos cualidades y la alabamos. We promote constantly. Nosotros promovemos constantemente. If I believe in something, you're going to hear about it. You're going Si yo creo en algo, tú vas a oírme hablar de ello. You're going to hear about tapes. Tú me vas a oír hablar de cintas. You're going to hear about them until you're sick of them. Tú me vas a oír hablar de ellos hasta que te enfermes. You're going to hear about books until you're sick of them. Tú me vas a oír hablar de libros hasta que te enfermes. You're going to hear about rallies and meetings and seminars and why you ought to be there because I owe it. Tú me vas a oír hablar a mí de los rallies, de los seminarios, de las reuniones, de lo que yo realmente creo. To my group, porque yo se lo debo a mi grupo. At least tell them how I feel. So porque ellos, yo tengo que decirle a ellos por lo menos cómo yo me siento. If they fail, it's been their decision, not because they didn't get the information. Para que si ellos fracasan sea la decisión de ellos y no porque yo estaban a falta de información. So we promote. Así que nosotros promovemos. Promote the product. Nosotros promovemos los productos. We promote the company. Nosotros promovemos la corporación. Promote the organization. Promovemos la organización. We promote the causes that we promovemos las causas believe in. En las cuales nosotros creemos. Enterprise. La libre empresa. We promote all those things. Promovemos todas esas cosas. And we promote them with everything in us. Y lo promovemos con todo lo que tenemos. Because we know that's what makes our business grow. Porque sabemos que eso es lo que hace que nuestro negocio crezca. So we praise and we promote and we pray. Así que nosotros alabamos, nosotros promovemos y nosotros alabamos y construimos. Believe in that. Nosotros creemos en eso. We believe that's important in our life. We believe it's important for this business. Nosotros creemos que eso es importante en nuestras vidas y creemos que es importante en este negocio. Because this business has a greater cause. Porque este negocio tiene una causa mucho más grande. Than what it looks like on the surface. Que lo que podría aparecer en la superficie. So, you know, let me leave you with a story I haven't shared with people in a while, but I déjame dejarte con una historia que yo no he compartido con la gente en desde hace un tiempo, pero creo que es muy buena. It represents a lot about what Nancy and I did and make a change in our Representa mucho lo que Nancy y yo hemos hecho y ha constituido un cambio our business to make it grow. En nuestro negocio para hacer que crezca. We believe we're just getting started in Amway today, we honestly. Nosotros creemos que estamos comenzando en el negocio hoy. We do. Y nosotros honestamente lo decimos. We believe that in this organization nosotros creemos que en esta organización you guys have it so good. Nosotros ustedes lo tienen tan bien y tan fácil that if there was any way Dex would let me in, que si hubiese alguna forma que Dexter me dejara entrar, I'd be here. Yo estuviera aquí. I mean, this is so exciting. Te digo, esto es tan excitante. It is really exciting. Es realmente excitante. You guys, ustedes, this is big time stuff, you know? Esto realmente es algo profundo que me sale de dentro. I mean, this is, you look at the, if this ever gets back to California, the kind of program that he puts on for you, I'm a, si esto llega algún día a California, este clase de, este programa que ustedes tienen aquí, be in deep trouble. Yo voy a tener un gran problema. I mean, it is really impressive. Esto es realmente impresionante. I don't need to say anything more. You know it, because yo no necesito decir más acerca de ello. Tú lo sabes. Have it all the time, but y porque lo tienes todo el tiempo. I grew up in a little town called Niagara Falls, New York. Yo crecí en un pequeño pueblo que de en Niagara, en las Cataratas del Niagara. You know what? Is there anybody? Actually, people come from there. ¿Hay alguien aquí que venga de ahí? My sister tells me Amway won't work there, so. Mi hermana me ha dicho que el negocio no va a funcionar allí. If you're trying, forget it. Así es que si tú estás tratando, olvídate. You can believe that. ¿Tú puedes creer eso? Anyway, de todas formas. Of course you believe that. Naturalmente lo crees. You have the same sister, right? No, tú tienes la misma hermana, She's a wonderful person. Ella es una persona fantástica. She really is. It's lo es, lo everybody, es. You know, got different things they want to do. Cada persona tiene diferentes cosas que quieren hacer. But I grew up there, and there's a story of a man named Blondin. It was a great. Crecí allí, y hay una historia de un de una persona que se llama Blondin. Daredevil, and I like this story because it represents what I think Nancy and I did. People. Y me gusta esta historia porque creo que representa lo que Nancy y yo hicimos. Always ask, what did you do? Las personas me dicen, ¿qué es lo que tú hiciste? 1977 to 79, I mean, all that growth, what did you do? 1977, 1979, todo ese crecimiento, ¿qué es lo que tú hiciste? We began to really act on our faith. Nosotros realmente comenzamos a actuar con nuestra fe. Blondin used to walk across a tightrope across the Niagara Gorge, you know? Blondin, este señor acostumbraba a pasar las cataratas del Niagara en la cuerda floja. A death-defying act. There are always a bunch of critics around, just like there always will be. Y había un montón de críticos alrededor, como siempre hay en todas las cosas. Who didn't believe. Que no creían. So Blondin would always say, well, he'll go out and demonstrate, so they'd believe. Blondin siempre decía, bueno, yo te lo voy a demostrar para que puedan creer. And as the story goes, there was a, y mientras la historia sigue, one particular man who had to see him walk across the gorge to believe it. And after he did, of course, había una persona en particular que él tenía que ver la historia para poder creer. Y después que lo hizo, the man said, "Boy, I really believe now." El hombre dijo, "Yo ahora sí lo creo." And so Blondel said, "Well, let me show you another thing. Do you believe I can put my assistant on a chair?" And el Blondel le dijo, "Ahora déjame decirte una cosa. ¿Tú crees que yo pueda poner a mi asistenta en una silla?" Balance the chair on my shoulders and then balancear la silla en mis hombros, walk across, y después caminar en la cuerda floja a través de las cataratas. Guy says, "Wow, I'd have to see that to believe it too." Y el hombre dijo, "Wow, yo tengo que ver eso para poderlo creer." We all try to talk to those people, don't we? Nosotros siempre tratamos de hablar del negocio con esas personas, ¿verdad? So Blondel did it again, another demonstration of what he could do. Y Blondel lo hizo nuevamente, otra demostración de lo que él podía hacer. To build belief in people. Para construir la creencia en las personas. He put his assistant on a chair. Él puso su asistente en una silla. Balanced the chair on two legs on his shoulder and walked across the Niagara Gorge. Él puso a la asistente en su hombro y en dos patas y la pasó por encima de las cataratas del Niágara. Unbelievable. Increíble. But there it was, with his own two eyes he saw it. And so he came back and asked the man again. Sir. Y ahí estaba el hombre con sus dos ojos mirándolo y después Blondel bajó y le preguntó al hombre nuevamente. Do you now believe? ¿Tú crees ahora? Okay, so I really believe you're... Y el hombre le dijo, yo ahora sí realmente creo. Amazing. I really believe I never would have, but now I believe it. Yo nunca lo hubiese creído, pero ahora sí lo creo. And Blondel says, are you sure you believe? Y Blondel le dijo, ¿tú estás seguro que tú crees? I am sure. Yo estoy seguro. Then, sir, get in the chair. Entonces, señor, súbete en la silla. Now, I like that story. A mí me gusta esa historia. I like that story because, you know, it's great to cheer on the successful people in Amway. Me gusta esa historia porque yo creo que es fantástico animar las historias de éxitos que hay en el negocio. It's great to talk about the diamonds and how great they are and the emeralds and how great they are. It's great. Es fantástico hablar de los esmeraldas, es fantástico hablar de los diamantes, de los fantásticos, de lo grande que son. Great to say how wonderful Amway is and rich. Es fantástico hablar y poder hablar de cuán fantástico, de cuán grande es la compañía, de cuán grande Jay and Elo. Es Rich DeVos. C and Apple Pie. Y el LOL y los pasteles de manzana. And rah, rah, and we, you know. Oh, well, I'll tell you, there's no problem you leaving here thinking Amway is great. No hay ningún problema, y nosotros sabemos que tú vas a salir de aquí diciendo que Amway es fantástico. There's no problem you leaving here being excited. No hay ninguna, o sea, todos sabemos que tú vas a salir de aquí tremendamente entusiasmado. It was designed to excite you. Esto fue diseñado para que tú te entusiasmaras. It's not an accident. No es ningún accidente. You're excited right now. Que tú estás entusiasmado ahora. We do that on purpose at rallies. Nosotros estos rallies lo hacemos con ese propósito. Okay, you understand that? Now, here's the trick, though. Aquí está el truco. The trick is, if your belief has been elevated to the point where you now... Que si tú crees realmente que esto ha sido elevado hasta el punto en que tú ahora... Perhaps are willing to take some action you weren't willing to take before. Tú estás decidido a tomar alguna acción que anteriormente no estabas decidido a tomar. The final step is to go from belief to faith and then to act on... El punto final es pasar de la creencia a la fe y de la fe a la acción. That faith, you see, faith is... Y actuar sobre esa fe. It's acting on what you believe. ¿Sabes? La fe es actuar sobre lo que tú crees. It's stepping out into the unknown. It's... Es salir a lo desconocido, enfrentarte con lo desconocido. Setting a goal now. Tienes que establecer la meta ahora. Of what you're going to do in August, and de lo que tú vas a hacer en agosto, September, en septiembre, this fiscal year, en este año nuevo fiscal. Are you going to be part of the solution or part of the problem? ¿Tú vas a ser parte de la solución o vas a ser parte del problema? Are you going to be one of the ones that is creating the excitement? ¿Vas a ser tú parte de aquellos que crean el entusiasmo? Or are you going to be carried by the excitement? ¿O tú vas a ser cargado y por el entusiasmo? It's a simple decision. Es una decisión simple. You make the decision, you set the goal, and then tú tomas la decisión, tú después estableces la meta. You begin to, you pray about it. Tú rezas. You think about what you want, not what you see. Tú hablas acerca de lo que tú quieres, no de lo que tú ves. And then you begin to look for people that can. Y después tú empiezas a buscar a las personas be inspired to become part que pueden ser inspirados para convertirse en parte of what you're going to do. De lo que tú vas a hacer. It doesn't have to be diamond. No tiene que ser diamante. It could be 15%. Puede ser 15%. It could be 4,000. It could be puede ser 18%. Silver. It could be anything. Puede ser productor plata. Puede ser lo que sea. But pick something and walk out of here with it on paper. Pero escoge algo y sale de aquí con ello escrito en un papel, committed, comprometido. Talk about it with your wife or your, háblalo con tu esposa, husband if you're married, o con tu esposo si estás casado. Talk about it upline, háblalo con tu línea de auspicio. So that you know where you want to go and you have a plan of action. Para que se sepa dónde tú quieres llegar y tengas un plan de acción. And then put that goal in concrete. Y entonces pon esa meta en concreto. And run with this business this year. Y corre con este negocio este año. Because if Nancy and I, from our background, porque si Nancy y yo, con todo nuestro pasado, and our circumstances, y nuestras circunstancias, and our personality, or, y nuestra personalidad, the lack of it, y, o nuestra falta de ella, can do what we did, pudimos hacer lo que nosotros hicimos, it's a testimonial to this business. Es un testimonio para este negocio. And we just want desperately for you to do it. Y nosotros queremos desesperadamente que tú lo hagas. Even part of it. Inclusive parte de ello. Because it's so worth it and it porque es vale tanto la pena. So many lives in the y vas a bendecir process. Tantas vidas en el proceso. There are people waiting for you. Hay personas esperando por ti. To say be part of my dream. Que tú digas sé parte de mi sueño. Thanks. We love you. Muchas gracias. Los queremos mucho.